gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 189, hoy con Alex Nation tirando aquí del mando de esta edición, pero conmigo, ¿verdad? Y no puede faltar la grata y el honor y el placer de contar con la compañía de él. Cliente número uno de la energía eléctrica de Puerto Rico, Mr. Mash 188. ¿Qué está pasando, Mash? Me dicen que está, te dicen limbo. todo bien, ya finalmente con energía eléctrica. De vuelta a la vida. Sí, mano, está brutal. Gente, para nuestros amigos, ¿verdad?, que nos escuchan en el exterior, Puerto Rico acaba de pasar por una de las peores crisis en qué sé yo cuántos años. Nosotros acabamos de sufrir lo que se ha catalogado como el apagón, ¿verdad? Puerto Rico tuvo un blackout a partir de este miércoles pasado, como a eso de las 2:30 más o menos. Estoy tirando aquí, porque yo creo que ya para varios sectores ya se había ido antes de eso, pero por lo menos para mí, para donde yo trabajo, que es en la ciudad de Ponce, se fue a 2:35 de la tarde la luz. No sé si para otros pueblos se fue un poquito antes, un poquito después, más o menos. La cuestión es que el servicio de electricidad, el servicio de energía eléctrica de la isla, colapsó. En esos primeros minutos no se sabía qué es lo que pasaba. Yo sé que, pues nada, se fue la luz normal, pero de momento empezaron a salir informes por Facebook de que en varios pueblos se había ido la luz, y no contra. Cuando de momento, pues sí, confirman que fue un apagón general, y es que resulta que hubo un incendio en la planta de Aguirre, que es la planta que básicamente suple electricidad para todo Puerto Rico, y de ahí suple para diferentes subestaciones de la isla. La planta pues tuvo un incendio, todo el sistema se cayó, y Puerto Rico, gran parte de Puerto Rico, estaba sin servicio de energía eléctrica. Sí, usted iba a encontrar lugares con energía, pero eran lugares que tenían plantas, como por ejemplo restaurantes de comida rápida, hospitales, las hospederías, o sea, entiéndase, los hoteles y todas estas cosas, ¿verdad? Y farmacias, pues nada, en fin, lugares que tuvieran plantas de energía, pues iban a tener luz. Por el resto de la isla, ¿verdad? Lugares residenciales, apartamentos, barrios, parcelas, en fin, todo, estábamos completamente a oscuras ese miércoles. Esto pues pasa a la historia, ¿verdad? Porque esto, desde que tenemos uso de razón y la era moderna, esto yo creo que no había pasado aquí. Si ya pasó en el pasado, que me corrijan y me digan cuándo fue, a lo mejor no habíamos nacido. Pero fue un momento triste. La cuestión es que todavía jueves no había servicio de luz. Yo el jueves no trabajé. Sí recibí servicio de luz el jueves, ya a las 7 de la mañana teníamos luz, pero no tuvimos trabajo, porque por lo menos para mi pueblo yo no tuve luz, no había luz en Ponce, el municipio declaró pues que nadie se reportara a trabajar. Luego viernes, yo bajé para trabajar, tampoco trabajé porque todavía la luz no había llegado al casco urbano de la ciudad. Y muchos pueblos todavía apenas ayer viernes no habían recibido servicio de electricidad. Ya hoy sábado es que muchos sectores que estaban empezando a ver como que la luz al final del túnel, estaba llegando la luz. Pero mi compañero aquí, Mash, pasó una odisea bien brutal, porque Mash, ¿cuándo fue que a ti te llegó el servicio de luz? Me llegó ayer viernes, ya como a las 10 de la noche. y llegó y se fue de momento. Ah, no, eso fue, me llegó, el apagón fue miércoles, ¿verdad? Yo tuve todo el día sin luz. El jueves a la 1 de la mañana llegó y se fue a las 7 de la mañana. O sea, por lo menos pude dormir con aire. Y no todo sudado como esto, como el día anterior. Sí, como unos por ahí, gracias. Sí. Y entonces pues se fue a la luz y entonces me fui a trabajar. Y no llegó hasta el viernes. Sí. Pues fue jueves de madrugada. Uh-huh. Y llegó viernes. Sí. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Mash, te pregunto, ¿qué es la parte que tú más detestas cuando suceden estos apagones así? Ya sea, pues, por ejemplo, este que fue un accidente. Pero, por ejemplo, en cosas que a lo mejor comúnmente suceden cuando vienen tormentas o ondas tropicales que tumban el servicio. ¿Qué es lo que tú más detestas cuando tú no tienes luz? El calor. dormir sin abanico o sin aire. Cacho, eso es horrible, loco. Sí, porque para comer uno se resuelve, tú sabes. No, para comer está ahí el barbecue. Claro, ¿sabes? Eso es lo de menos. Y después que haya agua, todo bien. Todo bien, después que haya agua, cool. Ahora, lo más malo es que no haya agua ni haya luz. Y eso fue lo que pasó. Hay muchas personas que para sus sectores el servicio de agua requiere de servicio eléctrico. Y sin el servicio eléctrico las bombas dejan de tirar agua y muchos sectores estaban sin luz y sin agua. Que esa es la combi perfecta. O sea, apestoso, inodoro desbordándose y con calor. ¡Woo! Eso es un trofeo de platino. Porque... Sí, eso es lo peor, pero por lo menos, ¿verdad? Por lo menos afortunadamente yo no me quedé sin agua. ¿Tú no te quedaste sin agua, verdad? No, y como quiera, aquí por lo menos hay planta. Pues. Ah, bueno. Cisterna. Ok, eso es un win. Pero sí, por lo menos a mí lo más que me molesta de estar sin luz es eso. Es el hecho de cuando llega la hora de dormir, no tener aunque sea abanico para echar fresco. O sea, fue bien horrible. Ese miércoles para jueves fue fatal. O sea, yo me quedaba dormido como que... Por el momento sentía como que un chorrito que bajaba por el cuello, como que, ay Dios mío, o sea, de verdad que estaba triste, y ese día hizo una calor perra para Puerto Rico, man, y viene el maldito apagón, o sea, una cosa fatal, entre las odiseas yo estuve casi una hora para unas combinaciones de arroz chino, gracias, miércoles. En eso, el... miércoles, que fue que se fue, mi madre fue y compró pizza por la tarde, y también eso era un reguero brutal lo que había. Ay, para comprar pizza. Entonces ya el jueves fui a trabajar, me levanté a las millas para ir a trabajar, que nunca. Ya a las 7 de la mañana estaba ready para irme a trabajar. Es loco por coger aire. Sí, loco. Y entonces ahí... dijimos, pues, vamos a dar una vuelta por ahí, plaza estaba cerrado, todo eso estaba cerrado. So, dijimos, pues, vamos para Molo San Juan, que lo más probable debe estar abierto, y comimos en uno de los restaurantes de allí, y pasamos, todo cerrado. Terminamos en Escorial, que estaba todo prendido en Escorial, y comimos allí en lo mejor de Escorial. Entonces, el jueves, que, o sea, que ya en muchas áreas había luz, y después se fue otra vez, pues, dijimos, voy a intentar plaza otra vez estaba cerrado. Wow. Y empezamos a buscar por allí y, mano, todos los sitios explotados de gente, súper llenos. Se le va el hambre a cualquiera, mano. O sea, que serán los poquitos sitios que estaban trabajando y llegamos a un sitio que nosotros vamos de vez en cuando, que es como una cafetería. Y no había mucha gente, pero cuando llegamos, dice, lo que me queda es pechuga de pollo y churrasco, eso es lo único que hay. Diach. Sí, que imagínate. Pero por lo menos almorzaron. Sí, bueno, no pudimos llegar a almorzar. Diablo. Está brutal. No, de verdad que... Por lo menos, fíjate, a pesar de todo del apagón, pues todo se mantuvo, yo creo que diría, en perfecto orden. O sea, no hubo revolución, ¿no? Hello, para los que nos están escuchando en el exterior, no, gente, no hubo un purge en Puerto Rico, tranquilo, no hubo un purge. Así que todo fluyó bastante bien, pero como dije, ya está regresando todo parcialmente a la normalidad. Hay muchos rumores y hay muchas informaciones corriendo por ahí de que aparentemente... los apagones van a continuar porque el sistema aún no está al 100%. Creo que tienen que mandar a comprar piezas que se van a tardar meses en llegar. O sea, gente que supuestamente está mandando comunicados que trabajan internamente a la autoridad están diciendo que el sistema va a volver a colapsar porque no va a aguantar. Ahora mismo es como si dijeran que el sistema está con reserva. O sea, que hay que estar bien pendiente. Nada, preparen, tengan su hielito, su agua congelada en sus refrigeradores. ¿Verdad? Su plan B en caso de, y preparen la casita de camping para montarla en el techo de su casa, como una foto que envió una amiga mía por Facebook de hoy en Ponce, que ayer de jueves para viernes, los vecinos no aguantaron más, montaron una casita de camping en el techo y durmieron en casita de camping en el techo para poder coger fresco, porque no podían dormir dentro de la casa con la calor que hacía. Así que está horrible. Pero nada, poco a poco estamos regresando a la civilización, gente. Bueno, pues eso es básicamente lo que estuvo pasando esta semana, bien interesante aquí en Puerto Rico. Vamos entonces para nuestra agenda y tenemos muchas noticias por aquí para compartir con ustedes, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? Not bad for a 74-year-old. Simon Phoenix knows he has some competition. He's finally matched his meat. You really licked his ass. That's met his match and kicked his ass. Met his match and kicked his ass. Met his match and kicked his ass. Bueno, y ahora sí vamos entonces a las noticias más relevantes para esta semana. Y la primera noticia, ¿verdad? Y esta debe ser de mucho agrado para los fanáticos de la serie Skylanders, y es que ya se confirmó que a partir del octubre 28 de este año, obviamente, va a estar llegando a Netflix la serie de Skylanders Academy. Esta serie que está basada en el juego de figuras de acción de Activision Blizzard, ¿verdad? Que es el jueguito este que usted pone las figuras de los Skylanders en un plate y usted puede controlar estos diferentes personajes en un videojuego, va a estar llegando a Netflix. Así que la serie va a contar de 26 episodios. La historia, ¿verdad? Skylanders Academy va a estar siguiendo la misma de diferentes personajes, entre ellos, ¿verdad? Un querendón de Sony, ¿verdad? Por esta Spyro, entre mencionar algunos de los personajes que van a estar saliendo en esta serie. Básicamente la historia de estos personajes, cómo son, ¿verdad? Cómo van entrenándose para combatir y defender sus diferentes, ¿verdad? Sus diferentes pueblos de los enemigos. Así que esto va a estar interesante, ¿verdad? Para los que le encanta Skylander, pues estén pendientes al octubre 28, que por ahí llega Skylanders Academy en Netflix. So, yeah. Está cool eso, está chévere. Sí, está chévere. A mí me gusta Skylander, a mí me gusta verlos y ver las figuras, pero nunca me ha dado con comprar un set de Skylanders. No sé por qué. Yo tampoco. Es que el problema es dónde meter eso y entonces estar comprando tantas figuras como los Infinity están cool, pero después ¿dónde uno mete todo eso? Uh-huh. Ese es el problema. Le hay que sacarle chavo. Hacho, sí. Bueno, todos saben que The Witcher, incluyendo los juegos, los libros, etcétera, son de gran orgullo para el país de Polonia, ya que los desarrolladores son de este país. Pues resulta que ahora el gobierno de Polonia ha creado un sello para las cartas relacionado a The Witcher. Sale Geralt, que es el principal protagonista de los juegos, en pose de atacar. Esta estampa vale alrededor de $1.55 americanos. Y ya hay personas vendiéndolas por internet a un precio de $8. Wow. Así que si eres coleccionista de este juego y de las cosas de este juego, pues ahí tienes. Qué cool. Yeah. Nice. Yo creo que ahí viene, habrá que abrir y revisar si... Si en algún momento dado habrían tirado sellos, yo me huele que sí. Sellos de correo inspirados en un videojuego, yo creo que sí. No creo que sea la primera vez, pero como quiera que sea, está cool. Está cool el hecho, ¿verdad?, de que hayan hecho eso. Está interesante. Nice. Pues bueno, pues nuestra próxima noticia es del mundo de Hollywood, y esto para los fanáticos de Spawn les debe alegrar. Y es que el creador del personaje Spawn, Todd McFarlane, ha confirmado que ya lleva trabajando hace un tiempito en una nueva película del superhéroe. Eso sí, ya aclaró que esto no va a ser ni una secuela ni una continuación de la horrorosa película que salió en el 1997. Esto pues lo dijo en una entrevista que le realizó, ¿verdad?, AMC, ¿verdad?, en su programa Geeking Out. Y él estuvo, ¿verdad?, diciendo de cositas que ya ha hecho. Entre ellas, pues dijo que ya tiene bien adelantado, ¿verdad?, el escrito de esta película, ¿sabes?, ¿verdad?, el guión de la película ya lo tiene bastante adelantado, y que la película sí va, y es una cosa sí aseguro, de que no va a ser un personaje como el de la del 97, que fue un actor en un traje de goma, sino que él estaba asegurando que esta versión de esta película va a ser más oscura, como debe ser, ¿verdad? Porque si ustedes han leído Spawn o han visto el origen del personaje de Spawn, es un personaje bastante oscuro y tiene, ¿verdad?, la historia de Spawn es bien, ¿verdad?, diabólica, o sea, tiene muchos elementos bien satánico, o sea, es una historia bien bien buena, pero es bien oscura, bien dark. O sea, Spawn es dark, él sí bota murciélagos por algún sitio. En fin, ya él tiene aproximadamente 180 páginas del guión, cuando el estudio solamente le había pedido 120. Según los expertos dicen que esto, si él le recorta esas 60 páginas adicionales, estaríamos hablando de casi 2 horas menos de tiempo en pantalla de la película. O sea, que el hombre ha escrito ahí tremendo guión para esta película. Así que, para ver a por poca historia, el personaje de Spawn nació en 1992 y es una serie de cómics que aún sigue bastante fuerte para la compañía Image. Así que es una serie bastante violenta y, ¿verdad?, bien oscura, como ya dije. Así que si son fanáticos de Spawn, estén pendientes, que a lo mejor ya para el año que viene vamos a tener más noticias de esta nueva entrega de la película de Spawn. Yo por lo menos estoy bien pompeado porque sé que Matt Feeling está ahí detrás del proyecto. Así que yeah, esto está bien cool, bien cool, bien cool. Por lo menos a mí me encanta mucho lo que es el personaje de Spawn. Me gusta mucho el arte de Spawn. O sea que yeah, esto está cool. Esto está cool que por fin ya viene algo chévere para este personaje. Yeah, ¿verdad que sí? Había, no hace mucho hicieron como un pequeño video de Spawn, o sea, un fanmade, y quedó brutal, que es como que está como en un supermercado. Ah, no lo he visto, tengo que buscarlo. Alguien me habló de eso. Ah, se ve gufiado. Pero lo voy a buscar para verlo. Es que lo hacen algo así que se ve bastante mejor dark. Mejor que el Spawn del 97. Yeah. Mano, eso es horrible. Bueno, un grupo de desarrolladores que se dedica a hacer juegos de sátira han creado el juego de Harambee vs. Capcom. Para el que no sepa quién es Harambee, o Harambe, este es el gorila que mataron en el zoológico de Cincinnati cuando cayó un niño en la exhibición donde estaba el gorila. No. Yeah. La premisa del juego es que Harambee es un gorila con poderes psíquicos y es forzado a esconderse ya que una agencia secreta lo quiere muerto. Harambee, con sus poderes psíquicos, finge su muerte haciéndole creer a las noticias y el media que lo mataron en el zoológico. Luego de esto, él busca a Ryu para que lo ayude a llegar a su tierra nativa. ¿Verdad? El juego fue creado cambiando el código de lo que se conoce como Mugen, que es el que es como si fuera una plataforma de un juego de pelea, pues puedes añadir infinita cantidad de peleadores. Yo he visto Mugens que tienen hasta los Simpsons peleando como peleadores. Loco, Mugen es un cluster. Mugen es un, o sea, no voy a decir un desastre, es un mega revolú, pero está bien cool. El hecho de que todas las personas que crean estos códigos para Mugen, hay que decirle usted y tenga. Porque la plataforma está brutal. O sea, el hecho de que tú tienes tantas opciones para escoger para pelear. Bueno, que Mugen es un canal popular en Twitch. Usted lo puede buscar en Twitch, pone Mugen. Y es un canal bastante activo, 24 horas siempre hay Mugen. O sea, siempre están peleando. Y ese canal funciona a base de apuestas. O sea, usted puede apostar a través del sistema de Salty Bets. Y apuesta quién va a ganar y quién va a perder. Pero son unas combinaciones de peleas bien extrañas, bien el garete. Pero está cool. Si quieren jugar el juego, pues pueden bajarlo en harambeegame.com. Yo lo bajé y lo traté. Y ¿sabes? Por eso fue que pude saber que era de Mugen y todo eso. Que lo dice en una parte arriba cuando prende el juego. Ah. Y pueden entrar y tratarlo. Pero Harambee con poderes psíquicos está brutal. Harambee Lives Matter, Tito. Yeah. Bueno, de la petición de ponerlo en Overwatch, eso como que se cayó, ¿verdad? Eso como que Blizzard le pichó. Sí, lo más probable pondrán como que algún susto o algo así. Ok, pues vamos a ver. Pues bueno, gente, nuestra próxima noticia les va a agradar mucho a los fanáticos de Los Simpsons, y es que la cadena de televisión FX acaba de anunciar que van a estar lanzando un mega maratón de Los Simpsons. Esto van a ser 600 episodios. Esto va a ser desde los primeros, obviamente, hasta la temporada actual. Esto ya ellos lo habían hecho en el 2014, y en aquel momento fueron 522 episodios, pero obviamente ahora están añadiendo las otras temporadas que han salido después de eso para sumar los 600 episodios. Ahora mismo la nueva temporada estrena ahora el 25 de septiembre, ¿verdad? Con el nuevo capítulo. Este maratón se va a estar llevando a cabo el 24 de noviembre y arranca a las 12 del mediodía, hora del este, y estará terminando para allá para el diciembre 6 a la medianoche. Así como les dije, todos los episodios de las pasadas 27 temporadas en orden cronológico. Así que esto lo dice el canal FX. So que esto va a estar brutal, brutal, brutal. O sea que si usted nunca ha visto esos primeros episodios de Los Simpsons, este es el momento. Lo único que va a estar duro dándole ahí a uno detrás del otro, está fuerte, pero hay gente que se tira estas misiones. En otras cosas interesantes, también anunciaron que para esta temporada, que arranca ahora el 25, van a tener episodios que van a durar hasta una hora. Ustedes saben que los episodios de los Simpsons, por lo general, son de media hora, pues ahora van a tener episodios de duración de una hora. Así que esto está bien interesante. Tengo entendido, si esto no ha cambiado, que los Simpsons es la serie de televisión animada que más duración ha tenido en la televisión, si no me equivoco. O sea, que ya tiene 28 temporadas, siguen bastante fuertes, tiene buen fanbase, y ahora con esto de este maratón, ya usted sabe, gente. Así que marquen su calendario, 24 de noviembre, o sea, Thanksgiving, arranca el mega maratón de los Simpsons en FX. So yeah, esto está super cool. Yeah. Yo nunca he sido muy fan de los Simpsons, pero está. A mí me gustan, pero no como para sentarme desde el 24 hasta el 6 de diciembre todos los días viendo los Simpsons. O sea, come on, really, no. No es para tanto. Vi la película, me encantó la película, pero no, no, that's too much, guys. Yo tengo una vida. Tengo una vida social. Oh, bueno, y pasando a la última noticia, tenemos que ya finalmente Activision anunció la fecha para el beta de Call of Duty Infinite Warfare. El beta comenzará el 14 de octubre para PlayStation 4 y una semana después, siendo el 24 de octubre para el Xbox One. El beta estará corriendo hasta el 24 de octubre en ambas consolas, lo que significa que los jugadores de PlayStation 4 tendrán 10 días para jugar el beta, mientras que los de Xbox One tendrán 3 días. Este juego está puesto para salir el 4 de noviembre. Mm-hmm. Se ve interesante, pero yo honestamente yo no me... No me visualizo con lo que venga por ahí para abajo de Call of Duty, no sé. I don't know. Como que le he perdido el hype, no sé. No sé tú. Yo también. Yo como que he perdido el hype. Ay, sí, es como que ya es tanto y aunque tiene mecánicas nuevas y eso, pero como que llega un punto que dice, pero es que es más de lo mismo. O sea, honestamente yo no sé ni cómo describirlo, por lo menos honestamente no me visualizo con el nuevo Call of Duty. Y mira que yo llevo ya un par de años siempre comprando los Call of Duty o que ustedes me los han regalado, pero no, este año no creo, no me visualizo con... Se ve cool, vuelvo y repito, se ve cool, don't get me wrong, pero nah, ahora mismo tengo Advanced Warfare que apenas lo... Dicho sea Dios, si lo jugué, yo creo que Playing Time, si tiene 5 horas es mucho. Sí. Sí, yo tampoco jugué mucho de eso. Sí, estoy looking forward, aunque no lo creas, estoy looking forward Titanfall 2. Titanfall 2 sí. Titanfall, yo probé el beta y me gustó Titanfall. Me gustó el estar en el mech, me gustó la mecánica de ¿verdad? El run, el pacing rápido que tiene. Me llama la atención Titanfall 2 más que Infinite Warfare. Yo voy a comprar el Titanfall 2 y también Battlefield 1. Ah, ¿verdad? Que ustedes están montados en el Battlefield 1 hype. Yo no estoy montado en el Battlefield 1 hype. Sorry. No me veo tampoco. Es que yo nunca fui un Battlefield guy. Tengo el 4 que lo compré súper en especial y de hecho bajé todos los DLC. Ha habido y por haber que los dieron gratis. Hace, creo que fue la semana antipasada o la pasada, que dieron todos los DLC gratis para Battlefield 4 y bajé todo eso, pero no he jugado. So yeah, kill me or sue me, lo que ustedes entiendan mejor. Yeah. Pues bueno, gente, pues esas fueron las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 25 de septiembre de 2010. Se comete el último asesinato en la ciudad de Los Ángeles, esto de acuerdo a la película de 1993, Demolition Man. Oye, ¿verdad? Eso es verdad. Mash, ¿tú te acuerdas de Demolition Man? No, mano. No, o sea, ¿no te acuerdas o nunca la viste? Sí la vi y eso, pero no me acuerdo bien. Con Sylvester Stallone y Wesley Snipes, que de ahí fue la inspiración para Dennis Rodman de pintarse el pelo. Sí. Una película bien al garete, una película que le dieron mucho hype por el hecho de que era Sylvester Stallone junto a Wesley Snipes, dos actores de películas de acción, uno versus el otro, y ahí era que viene el hype. Pero la historia de la película, lo que trata, es un boquete. O sea, es un boquete. O sea, honestamente, o sea, un Los Ángeles del futuro en donde ya no se cometían crímenes más que faltas. era una sociedad completamente perfecta. El departamento de la policía existía nada más que para monitorear faltas. Ahí no se cometían asesinatos ni nada. Hasta que entonces descongelan a Wesley Snipes, que no me acuerdo el nombre de él en la película, el personaje que protagonizaba, y comete un homicidio, y el sistema se vuelve loco porque los güeyes no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer con eso porque nunca habían tenido que pasar por eso. Y entonces descongelan al guardia que sí pudo lidiar con este criminal, que fue Sylvester Stallone. Despiertan este año para hacerle frente a este criminal porque sí sabía cómo bregar con este tipo de criminal. Y la sociedad que era tan perfecta se vuelve un verdadero revolú. O sea, un verdadero desastre. Eso ya es media... Pero, nada, es un cult classic favorite. A mí, regular. No es de esto mucho... con Demolition Man. Tuvo videojuegos y todo, pero más de ahí, fuera de eso. So, ya. Bien interesante ese dato geek de esta semana. Pues bueno, gente, pues continuamos por aquí entonces con las publicaciones que tenemos para esta semana. Esta semana está saliendo ATV Renegades. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4 y Xbox One. Cluster Truck. Pues eso fue una palabra que dije ahorita, pero con una letra diferente. Cluster Truck. Esto está saliendo para PC. Darkest Dungeon, esto está saliendo para PlayStation 4 y PlayStation Vita. FIFA 2017, esto está saliendo para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, 360 y Xbox One. Esto es un título que la gente, los fanáticos de soccer siempre esperan todos los años. También sale Forza Horizon 3 para PC y Xbox One. Yeah. Mash está ahí montadito, ya acelerando y puliendo los cristales y todo bien chévere. También sale Hitman Episode 5, Freedom Fighters. Esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. River City, Tokyo Rumble. Esto sale para 3DS. Sonic Boom, Fire and Ice para 3DS. Y XCOM 2 para PlayStation 4 y Xbox One. Mash, Forza Horizon 3. Obligado. Yo vi un videito. Ya, los juegos se ven demasiado. O sea, eso es una cosa demasiado exagerada, mano. Hablo de ese ya mismo. Nice. Es lo que está haciendo, cool. Pues nada, gente, esos fueron los releases. Vamos entonces rápidamente a pasar a el Movies Box Office para esta semana. En la cuarta posición, Bridget Jones Baby. En la tercera posición, Sully. En la segunda posición, Storks. Y en la primera posición y ganadora para esta semana, The Magnificent Seven. Bueno, pues ahí tienen, ¿verdad?, el Movies Box Office. Para la semana que se estrena, ¿verdad?, o los estrenos para esta semana, tenemos por ahí a Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Esto es una película de acción y fantasía, PG-13. También por ahí llega Deepwater Horizon. Esto es una película de acción y drama, PG-13. También tenemos Masterminds. Esto es de acción y comedia. Y American Honey, esto es un drama y está clasificada R. Así que esos son los estrenos. De todos estos estrenos, la que única que me llama la atención un poquito es Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Se ve cool los efectos de esa película, se ve interesante. Así que, ya, yeah, gente, eso es nuestro Movies Box Office para esta semana. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro tema para esta semana, pero antes... ¿Supieron a cuál película pertenecía la escena? Bueno, pues precisamente, ¿verdad?, del dato geek, la escena que escucharon pertenece a Demolition Man. Así que, yeah. Pues gente, ahora sí, vamos entonces a pasar a lo que tenemos para esta semana. Y esta semana nos toca... Trivia Challenge. Trivia Challenge. En donde Mash... es la víctima de esta semana. Gente, y esta semana nuestro productor de Tras Bastidores me clavó. Nos acaba de tirar un gancho de izquierda sorpresivo. Y es que ustedes saben, ¿verdad? Ustedes que escuchan nuestro podcast saben que en esta parte del Trivia Challenge, de muchas de las que hemos hecho han sido de videojuegos, series de televisión, de películas, de personajes, ¿verdad?, del mundo de los cómics o de animación. Pero esta vez nuestro productor nos ha lanzado una trivia del género musical. Esto yo no me lo esperaba, esto yo me enteré hoy. Así que, gente, ¿de quién va a ser la trivia musical para esta semana? Nada menos y nada más que de la banda Queen. Oh my God. Yo quisiera que ustedes estuvieran viendo mi cara en estos momentos. Cuando yo leí estas 10 preguntas, yo, no. Mash va a bajar nota hoy. Va a bajar promedio de sus trivia challenge anteriores. Mash, you are seriously con esto, ¿ok? Yo soy un poquito de la banda y escucho sus canciones, pero va a ser trivia. Todos escuchamos la música de Queen, pero detalles detrás de lo que es Queen. Oh my God. Bueno, nada, gente, esto les va a servir a nuestro... Y me enteré que era Queen hace como una hora, son, no es como que pude meterme ese research ahí. No, esto, pero gente, nada, esto nosotros estamos vacilando, pero esto a la misma vez para nuestros oyentes les sirve también, ¿verdad?, de conocimiento práctico de las diferentes cosas que nos gustan a nosotros. Por lo menos a mí me encanta Queen, a Marsh le encanta Queen, Gio le encanta Queen, en fin, ¿sabe? Ustedes aprenden un poquito de conocimiento. La trivia pues no es para aquí, para penalizar a nadie porque no sepa, esto es básicamente una etapa de enseñanza dentro del podcast. Así que, Mash, are you ready, my friend? No, pero vamos allá, así aprendemos todo de esto. Como él dice que no. Bueno, vamos para encima. Primera pregunta de la trivia de Queen Special Edition. Vamos arriba. ¿Cuántos miembros se componía la banda de Queen? A, 5. B, 3. C, 4. D, 7. Tú sabes de música, contra esto. Estoy entre 4 y 5, porque no sé si habían dos guitarristas. Me voy con 4. Correcto, compañero. La banda se componía de 4 miembros. Muy bien, viste, ya empezaste bien. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál miembro de Queen fue el primero en lanzar un álbum como solista? A, Freddie Mercury. B, Roger Taylor. C, Brian May. D, John Deacon. Sé que no fue Freddie Mercury. Ok, vas bien. Para mí es guitarrista. Ok, pero Brian May. Roger Taylor era la respuesta correcta. Roger Taylor. Pero estabas ahí. Vamos para la tercera pregunta. ¿Cuál miembro de la banda falleció en el 1991? A, Freddie Mercury. Ok, pues eso es... el único que ha muerto. Sí. Exacto, el único que ha fallecido. Desafortunadamente, ¿verdad? Víctima de HIV. Así que fue una pérdida para el mundo del rock. Tremenda voz, una pérdida, mano. Bueno, ahora sí, vamos para la cuarta. ¿Cuál álbum de Queen contiene famosos himnos como We Will Rock You and We Are the Champions? A, News of the World. B, A Day at the Races. C, Jazz de The Game. La cuestión es que yo me acuerdo de la carátula, porque yo lo tengo en mi iPhone, y sale la carátula, y es como un robot. Okay. News of the World. Esa misma, News of the World. Dios mío, Juan Pedro. Ay, mi madre. Bueno, vamos para la quinta. Más te he hecho acabar esta tortura. Vamos para la quinta. Dice aquí, ¿cuál miembro de Queen nació en África? Ok, alternativa A, Brian May. B, John Deacon. C, Roger Taylor. Y D, Freddie Mercury. El único que yo sé que nació, creo que a lo bien, lejos, fue Freddie Mercury, pero yo no sé si es de África. Freddie Mercury. Sí. Ok, esa misma era, Freddie Mercury. Woo. Bueno, pues continuamos por aquí. Dice aquí, ¿cuál fue la última canción grabada por Queen? Ay, mi madre. A, Mother Love. B, Let Me Live. C, No One But You, Only The Good Die Young. Y The Heaven For Everyone. Yo creía que había sido otra y no está ninguna. ¿Cuál fue esa cara? We Will Rock You. No, Barcelona. Ah, ok. No sé, la última que mencionaste. Ok, te la voy a repetir otra vez. Mother Love, Let Me Live, No One But You, Only The Good Die Young. Eso es un título completo, ¿ok? Eso es un título completo. Y Heaven For Everyone. Let Me Live. No, era No One But You, Only The Good Die Young. Bueno, yo pensé que era Barcelona porque cuando el video de Barcelona se ve todo acabado. Dito. Ok, vamos para la séptima. ¿Quién escribió la mayoría de las canciones hard rock de la banda? A. Roger Taylor, B. John Deacon, C. Freddie Mercury, D. Brian May. Brian May. Muy bien, muy bien. Es así. Esa sí la sacaste chévere. Bueno, vamos para la octava. What hit movie o cuál película, ¿verdad? De cine trajo la canción Bohemian Rhapsody de vuelta a la tabla de popularidad en los Estados Unidos. La película Flash Gordon, Wayne's World 2, Highlander y Wayne's World. Tienes un problema, y es que todas esas películas que te mencioné tienen música de Queen. Ay, mi madre. Luego, ¿cuál película pegó en los charts de Estados Unidos la canción Bohemian Rhapsody? Exacto, no es que me la cantes, es que me digas qué película. Wayne's World. Así que Mash la pegó. Es la famosa escena que ellos están en el carro y cantan la canción de Bohemian Rhapsody con el tipo en el medio apretado. So yeah. Así que ahí tienes otra. Bueno, vamos para la novena, estamos terminando. Dice aquí, vamos a leer esto rapidito porque tiene que ver con Billboard. Ok, ¿cuántos éxitos número uno tuvo Queen en el Billboard americano a través de su carrera? A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Aguanta que Queen fue una banda que pegó en Europa. Fue bien tarde que pegó en Estados Unidos. Bueno, pues, 2. Muy bien, eso mismo, 2. Te di la manito ahí. No te voy a preguntar cuáles son porque... Bueno, We Will Rock You y Bohemian Rhapsody. Bueno, y vamos para la última. Esta está buena. ¿Cuál era el nombre verdadero de Freddie Mercury? A. Frank Buster, B. Farouk Bulsara, C. Bomi Faran y D. Derek Irani. Farouk Bulsara. Así que, señor Mash, usted la pegó. La contestó correctamente. No, o sea, yo la sabía, no la pegué. Tal. Bueno, la pegaste porque la contestaste correctamente, lo que quiero decir. O sea, usted es un conocedor de Freddie Mercury. So yeah, Farouk Bulsara. Nice. Artísticamente se lo cambió a Freddie Mercury. Porque obviamente el nombre Farouk Bulsara como que le iba a sonar bien en los charts de música y eso. Siempre hacen eso con muchos artistas. Contra Mash, de 10 preguntas, contestaste 8 correctas. No está mal. Y estabas asustado, ¿viste? Bueno, gente, pues hasta ahí nuestro Trivia Challenge para esta semana. Muy bueno, muy bueno. Aprendimos bastante cositas que yo no sabía de Queen. Las acabo de aprender gracias a este Trivia Challenge. Así que la música de Queen todavía sigue trascendiendo a través de los años y siempre se sigue escuchando brutal. Así que, yeah. Vamos a pensar. Como canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Someone Bites the Dust, Radio Gaga, chacho. Under Radio Pressure. La versión que cantas con David Bowie. Que en estos días la tiraron porque tiraron un playlist de David Bowie en Alpha. Incluyeron esa canción. De hecho, esa canción mucha gente piensa que eso es de Queen. Y básicamente eso es David Bowie en colaboración con Freddie Mercury. So yeah, está. Pero hay muchas canciones por ahí de Queen que son súper brutales. Y las canciones que ellos hicieron para películas. Como por ejemplo, yo mencioné ahorita Flash, mencioné Highlander, la canción de Highlander. Who Wants to Live Forever? Oh my God. Canción para película, mano. Esta canción de Highlander. Demasiado, demasiado. Bueno, nada, seguimos porque si nos quedamos pegados hablando de Queen y no terminamos. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra sección de qué es la que hay. Vamos a empezar con Mash, que nos va a hablar un poquito de Forza Horizon 3. Yeah, pues finalmente, pues todo lo que separara Forza Horizon Digital, pues tenía el juego 4 días antes, ¿verdad? De que saliera el juego como tal. Estaba ya desde ayer, pero con esto de la luz y whatever, pues no lo pude jugar. Solo que hice fue que lo compré en el trabajo y cuando llegué por la noche que había luz, pues lo dejé bajando y lo empecé a jugar hoy. Wow, el juego está súper bonito, ¿sabes? se ve impresionante cómo se ve el juego. Este juego toma lugar en Australia. Y el juego empieza como dándote como cinco, como tres carreras diferentes. Y entre ellas, pues, corres en la ciudad, la otra corres como por la playa y la otra corres en el monte. Mano, la transición de cada sitio y eso, me encantó. Cómo se ve cada sitio también. O sea, la ciudad, pues, tiene toque de ciudad y bastantes edificios bien altos y todo esto. La playa, pues, puedes guiar por la playa, meterte casi en el agua. Eso está chévere. Y entonces lo que es el monte, pues tienes la parte que da con montañas y eso, pero también está la parte de desierto. De verdad que me gusta mucho el setting de este juego. En cuestión del mapa, el mapa entiendo que es gigante. No es gigante, pero es más grande que lo que fue Forza Horizon 2. O sea, es diferente ahora. Antes tú ibas y competías en lo que es el Forza Horizon o en el Horizon Festival. Ahora tú estás compitiendo, pero a la misma vez tú estás encargado de crear los eventos, hacerle upgrades a los venues y todo esto. Y tú puedes ser como que el arquitecto del Horizon Festival. Y puedes crear tus propias carreras como tú quieras, con tus propios settings, diciendo cuáles son los carros que vas a usar, el tiempo de día, si va a estar lloviendo, si va a estar seco, whatever. En cuestión de lo que es la lluvia y el agua, me encantó porque ahora antes se caía el agua y se iba por un solo lado, o sea, mientras tú guías, pues se iba para arriba la gota. Ahora depende cómo tú te estés moviendo, pues si estás moviendo por un lado, pues las gotas se mueven para el otro lado. Eso está chévere cómo se mueven las gotas de agua ahora. Implementaron todo lo que habían hecho con Forza Horizon 2, unieron lo que hicieron con Forza 6 y le metieron más cosas todavía. Entonces a Forza Horizon 3 se ve brutal. Lo más que me gustó fue el lightning, o sea, la iluminación, está brutal. Cómo se ve la calle con el agua, o sea, cuando la calle tiene agua, pues cómo se ve la iluminación de ahí, la iluminación cuando estás en el monte, la iluminación cuando estás en el desierto, todo eso me gusta cómo se ve. El gameplay pues sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Lo que es Forza Horizon, que tienden a ser un poquito más arcade y un poquito más fácil de manejar que son los Forza Motorsports. Y sí, me gusta, se ve muy entretenido. ¿Verdad que sí? Está chévere, recomendado, 100%. Me veo jugándolo y tratando de terminarlo. Nice. Yo he visto screenshots y vi unos poquitos videos, ¿verdad? Que se ve bien brutal. O sea, es salvaje. Forza Horizon hace un trabajo extraordinario con los visuales de ese juego y con la física del juego. Me alegro que te lo estés disfrutando, bro. Un día que vaya para tu casa para probarlo. Yeah. Nice. Bueno, pues yo de mi parte he estado dedicándole esta semana a Destiny. Ya obviamente saben que ya cayó la expansión nueva, Rise of Iron. Yo estuve dándole desde el martes que salió. Toda esta semana pues he estado jugando solamente eso nada más. Ya básicamente completé la historia, ¿verdad? De la expansión con dos de los personajes. Son básicamente cinco misiones adicionales más que vinieron en la expansión. No es muy grande en ese sentido. Sí, pues tiene un nuevo strike, tiene un nuevo raid. Hay un nuevo mapa bastante grande que es el Plaguelands. Pues como todo mapa, pues hay patrols, hay cosas escondidas para usted encontrar, en fin, como todos los DLC que han caído de Destiny, que tienen colectas y cositas así. Pues nada, el grinding es real, hay que, obviamente, pues te tiene que ir de cacería, tratando de conseguir el mejor equipo posible que tenga más luz para usted ir subiendo, ¿verdad? Ahora mismo mi personaje principal, que es el Hunter, está ahora mismo en 349, mi misión es tratar de treparlo a 360 para poder hacer el raid bastante cómodo. Anoche nos metimos a experimentar el raid a under level, o sea, nos metimos en 340 y pico todo el mundo, logramos pasar la primera parte del raid, así aún con el level que teníamos, pero ya cuando llegamos a un segundo enfrentamiento, ya ahí nos chupó la bruja, ya ahí la mecánica no estaba difícil, pero los enemigos nos estaban dando demasiado duro y no pudimos continuar. Pero sí, el Rey Nuevo se ve bastante, en cuestión de acción, es bastante, tiene bastante acción. O sea, todo el mundo tiene que matar enemigos, todo el mundo tiene que disparar. No hay tanta mecánica encerrada como otros raids, que las personas tienen que pararse en ciertas plataformas y cosas para activar ciertos mecanismos en el stage, para que entonces los demás atacaran y usted simplemente se quedaba ahí activando algo y no aportaba. Este raid, ahora todos los 6 jugadores tienen que aportar, ya sea atacando o ayudando a los compañeros, tienen que aportar en algo. O sea, que por lo menos por ese lado está cool el cambio que le hicieron al rey. Pero se ve bueno. Se ve bueno, se ve bien intenso. So, estamos poco a poco para ver si eventualmente los búfalos pues podemos vencer este nuevo obstáculo que es el nuevo raid. Y nada, ustedes saben que no, ¿verdad? No voy a bombardearlo mucho con Destiny, porque ustedes saben que yo soy freak de Destiny. Obviamente si esto se convierte en el Destiny Podcast. Pero hasta ahora, overall, la expansión está bastante buena. Me gusta el mapa nuevo. Como dije, es bastante grande, hay mucho para hacer. Pero sí, hubiésemos esperado por lo menos un poquito de más misiones de historia. Como allí fueron solamente 5. Eso lo encontré un poquito corto, pero sí hay muchas cosas para hacer. Hay un libro que tiene un montón de quests que usted tiene que hacer durante esta expansión. Eso que va a tener a los jugadores, yo creo que bastante ocupados, como por espacio de, si acaso, un mes y medio, ¿verdad? Ocupados en el juego. Ya básicamente saben que ya para el año que viene, pues viene Destiny 2. Se entiende que ya no van a haber más expansiones para el juego. Yo creo que esta es la última expansión. Sí vienen eventos, ¿verdad? Temperados a las diferentes, ¿verdad? Estaciones del año. Creo que viene un evento por ahí de Halloween. Hay que estar pendiente a ver qué es lo que tira Bungie. Pero en cuestiones de expansiones o contenido adicional que uno tenga que pagar por él, no creo que vaya a venir más nada. Yo creo que ya con esto es más. Yo creo que esto es con lo que van a cerrar el capítulo de lo que son las expansiones para Destiny 1. Y espero entonces al 2017 que nos trae Destiny 2. A ver cómo viene ese producto. También he estado jugando, de ratito en ratito, he estado jugando Dust en Elysian Tale. Un juego que he estado haciendo stream aquí en el canal de Nivel Escondido. Casi siempre estoy jugando los domingos en Sunday Kickstart. Y nada, básicamente un juego de acción, ¿verdad? Con elementos de RPG. Donde usted maneja, es como un mundo de animales, ¿verdad? Con atributos de seres humanos. Y usted controla como un tipo de conejo. Es lo que me hace, se me asemeja a este personaje. No distingo bien porque tiene como un sombrero. Pero nada, él se encuentra con esta espada mágica que habla. Él no se acuerda nada de lo que le pasó en su pasado. Y la espada pues lo está ayudando a recordar su pasado. Pero tiene mucha acción. Tiene colectatón. Usted tiene side missions. Y es una historia bien profunda que él poco a poco pues va a ir descubriendo a medida que va recordando su pasado. Pero los visuales están bien chulos, bien chulos, bien chulos. Esto es un juego que una vez lo dieron para Plus. Yo no lo bajé, lo dejé perder, sea la madre. Lo compré súper barato en una venta por internet, en la página creo que fue de humblebundle.com, y lo conseguí a $2.49 y lo compré y no me arrepiento, porque está bien chulo, me lo estoy disfrutando un montón. Yo creo que mañana en Sunday Kickstarter voy a seguir jugando Dust en Elysian Tale. Es un buen jueguito para romper la rutina de Destiny y de otros juegos. So yeah, si han visto los streams pues ya saben de lo que está hablando, pues si no pues los invito a que pasen mañana desde las 7:30 en Sunday Kickstarter jugando Dust en Elysian Tale. Y aparte de eso, pues no estaba haciendo más nada, mano. El apagón, sobreviviendo al apagón. Bueno, no hacer las camisetas de Yo Sobreviví al Apagón 2016. Ya. Pues bueno, pues continuamos, gente. No tenemos comentarios para esta semana, así que de esta forma vamos a pasar a el cierre. Bueno, gente, en Extra Life Puerto Rico estamos recaudando para nuestras campañas de Extra Life 2016. Si usted que nos escucha, ¿verdad? Que nos está escuchando este podcast y desea hacer un donativo a alguna de nuestras cuentas, le invitamos a que pasen por la página de nivelescondido.com /EL16. Presiona uno de los cuadros donde dice Donate. Ahí aparece la cuenta de Mesh, de Gio, ¿verdad? De Gatonejo y la mía. Están debidamente identificadas y pueden pues donar lo que ustedes deseen a nuestras campañas de Extra Life 2016. Actualmente, ¿verdad? En el momento que está escuchando este podcast, estamos a menos de 40 días para el maratón de Extra Life que se celebra el 5 de noviembre de 2016, donde estaremos jugando por 24 horas. De la beneficios de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que su donativo ayuda a la Fundación y nos ayuda a nosotros a alcanzar nuestras metas de recaudo. Así que contamos con ustedes, gente. Yeah. Bueno, eso sí, el podcast, una vez está publicado, lo consiguen en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir y encontrar en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Recordamos que en nuestro canal de Twitch estamos en vivo todos los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Y recuerden que estamos en celebrando los Horror Nights en los After Dark con Sparrow Wolf y Gatonejo jugando Resident Evil 5. Y yo creo que esta semana que viene se va. Ya el juego se va, así que lo van a terminar, así que yo creo que ya pronto van a brincar para otro Resident Evil, así que pendiente a eso, gente, que están metiéndole duro los muchachos. Bueno, y, ¿verdad? Sin antes de despedirnos, nos podemos olvidar, ¿verdad?, de unas cuantas menciones. Les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Por ahí tenemos a nuestros compañeros de Bite That Wrestling Channel. Los pueden seguir en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo, los pueden encontrar en Facebook, Evox y Twitter. Y también le damos la bienvenida a unos nuevos colaboradores aquí en nuestros mentions. Le invitamos a que escuchen Gigi's The Mouthful Podcast. Ustedes los pueden encontrar en iTunes. Es un podcast sobre videojuegos y es en inglés. Así que le invitamos a que escuchen a nuestros amigos de Gigi's The Mouthful Podcast. También le invitamos a que escuchen a Metaverse. Los pueden escuchar en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y a Press Pause, que los pueden seguir en Facebook, Twitch y Twitter. Así que yeah, de esta manera llegamos ya por fin al final del podcast de Nivel Escondido para esta semana. Así que yeah, Mash, vamos antes que nos tumben la luz. Sí, bueno. Cuba. Bye, gente, se cuidan. Yeah. Eres un maldito. Yo te digo, yo no hubiese pegado. Yo desde la primera pregunta, la segunda y esta, ya yo estuviera colgado. Juan, eres un torture rack. Papi. Ya está, papito, grabó todo. Uva, déjame darle, te llamo ahora, déjame darle en cola a esta mierda.